Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Malditos Veganos, ese podcast en el que hablamos de nuestras aventuras, desventuras y pues un poquillo esas anecdotillas, ¿no? Esas cosas, vivencias que vamos sufriendo, sintiendo, experimentando en el mundo del veganismo. Yo soy Miguel, también conocido como Sekiam, y a mis lados estoy tremendamente bien acompañado por la grandísima Miriam Mijas. ¡Hola, Miriam! Mijas, me encanta. Cada uno lo dice de una manera diferente. ¿Cómo lo dices tú? Miriam Jotalas. A mí es que el Mijas ya se me quedó como... ¿Pero te parece bien Mijas o no? Me da igual. O oh, Miriam Jotalas. Oye, brutal la voz que pones, ¿eh? ¿Sí? Voy a copiarte, voy a poner así voz. ¿Sabes quién también tiene una voz increíblemente potente y profunda de podcast? Mi otro compañero, Sergio Miguel Guayar Jotalas. ¿Qué tal, Sergio Miguel? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por cambiarme el apellido, supongo. Así que, bueno, encantado. Una semana ahora sois más. Hermanos, de repente. Os hermanice. Bueno. Pues también está bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Hermanos veganos. Somos bros. Claro. ¿Qué te parece? Vegan bros. ¿Pero tú eres mi sis o somos bros yo igual? Yo soy tu sis, tú eres... Da igual. Tú eres mi bueno, pincha. Estamos aquí reunidos. Esto parece casi una oración, ¿no? Total, total. Oh, madre para, mía. Bueno, para hablar de un montón de cosas, ¿no? Porque se viene otra vez otro capítulo del podcast. Para estrenar el segundo capítulo de podcast presencial. Aquí estamos otra vez en este plató. ¡Qué bonito! Que yo no me hago la idea de lo chulo que es esto, de lo bien que queda el primero. ¡Qué chulo, eh! Total. ¡Qué chulo! Luego, claro, es que no nos hacemos la idea ni nosotros. Entonces luego esperamos que os haya gustado. Y decimos, ¡qué barbaridad! Un beso también a la gente que solo nos escucha. Total. También. Que también se nota el upgrade de audio. Como solo nos escucha... ¡Ay, ASMR! Cuidado que con esto o bien de repente ganamos un mogollón de seguidores o bien se van todos, ¿eh? Cuidado con el tema ASMR que se ponen un poco... No hay término medio. Tontorrones. Sí. Pero sí, aquí estamos pues una vez más en este segundo capítulo de esta nueva temporada y estamos aquí pues porque realmente nos lo ha permitido Vivegi. Correcto. Que, le damos un aplauso otra vez a nuestro grandísimo sponsor, la gente de Vivegi. Un besito desde aquí. A ver, ¿podemos lanzar otro beso para ahora a Vivegi? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien! La verdad. Pues nada, ya sabéis que Vivegi es una feria que bueno, se organiza en Irún, una feria vegana, evidentemente, y es los días 6, 7 y 8 de diciembre, con la peculiaridad de que vamos para allá, ¡ole! De que estamos nosotros por allí. Hay muchas más cosas, evidentemente, sí. Toda la gente que esté de cerca. Bueno, yo me comprometo desde aquí a que si alguien... Claro, allí grabaremos también cosillas que luego enseñaremos también en los podcasts. Entonces, si alguien viene, la persona que bata el récord de venir desde más lejos de Irún al podcast. O sea, al revés. No, sí, al podcast de allí que grabaremos allí. Porque dice, oye, que me apetece ir desde Granada, por ejemplo. La persona que bata el récord, o sea, no creo que vengan más de fuera de España. ¿Te imaginas que vienen de Alemania? De repente uno, oye, que es que llevo 7 días volando, he venido desde Japón. No, volando no, como Greta Thunberg. Me he venido en barco, no veas un... Pues le regalamos algo. Total. Le regalamos algo. Venga, lo pensamos, sí. Así que nada, pues eso, que allí nos vemos. Muchas gracias a Vivegi por confiar en nosotros. Y realmente esto, pues... un chin-chin para Vivegi. Oye, chin-chin de... ¡Mira Romualda! ¡Hola! ¡Uy, Dios mío! Se nos cayó el agua. Solamente nos estáis escuchando. Sergio Miguel Guayar se ha cargado el set. No, pero bueno, estamos bien. Que eso, muchas gracias a todos los que apoyáis el podcast, porque al final, si una marca o quien sea confía en nosotros, es porque estáis todos y todas ahí escuchando y apoyando. Así que un besito a toda la gente que nos ayuda y a todos los patrons y demás. Dicho esto, empezamos con el podcast de hoy. Bueno, ¿cómo estáis? Bueno. No os he preguntado, ¿cómo estáis? Bien, estamos bien. ¿Sí? Estamos bien. ¿Estáis bien? Sí. ¿Estáis bien. Cómodos, a gusto? Yo estoy muy bien, pero tengo una duda existencial. Ah, vale, pregunta. Sí, tú, el de la camiseta de Pikachu. Correcto, sí. Pues, cuéntanos. Miriam, claro, esta temporada, yo no sé si nos vas a traer cositas así como de actualidad y por ahí. Ay, qué poco... Pues sí. Anda, ¿cómo? No estará preparado esto, ¿no? ¿Qué va? Sí, claro, no puede faltar unos datitos de actualidad para que, bueno, informemos a nuestros oyentes. Estrenamos sección. Vale. Las noticias de Miriam. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Pero es que lo guay es que esas noticias ni siquiera vosotros probablemente os habéis enterado. Literal, que hemos dicho, oye, vamos a esperarnos y que nos la cuente Miriam para que, porque nos debemos a nuestra audiencia, para que sea completamente fidedigna la reacción real. Sin que digamos, a ver qué nos cuenta, ¿no? Total. Así que, Miriam, cuéntanos. Bueno, pues entiendo que no os habéis enterado de la noticia de igualdad animal. No. ¿Qué ha pasado con Bueno, estas son buenas noticias, lo cual encanta. No, hombre, claro, traigo muy buenas noticias. Es verdad que a veces tendremos que traer malas noticias, por desgracia. Claro, por desgracia. Pero esta es una muy buena noticia, ¿vale? Os cuento un poquito. Seguro que os suena el capítulo de Salvados, Stranger Pigs, que se grabó entrando en unas granjas de El Pozo y donde se mostraron muchísimas imágenes de cerdos que estaban en condiciones pésimas. De hecho, eso removió mucho el tema. ¿Cuándo fue? ¿Hace cuántos años de esto? ¿Os acordáis? Pues 2000, es que no sé si fue 2019, una cosa así. 2019 diría yo. Sí. Bueno, perdón, que no lo tenemos apuntado. No lo tenemos clarísimo. Pero bueno, la cuestión es que se interpuso una querella presentando como pruebas las imágenes mostradas en el programa. Porque no sé si sabéis, pero las personas que, claro, se colaron en una propiedad privada, tuvieron que ir a juicio. Tema, eso es un tema. O sea... y claro, bueno, pues estas personas pues dijeron, claro, pero es que yo grabo estas imágenes porque la población tiene que saber lo que está ocurriendo aquí dentro, aportaron, ¿no? Aportaron mucho al veganismo. Literal. Pero... ¿a qué precio? También te digo. Claro. Pobrecillos. Es brutal. La gente que hace este trabajo me parece totalmente admirable. Bueno, pues presentaron como prueba las imágenes mostradas en el programa y a pesar de todas estas evidencias, la jueza decidió archivar el caso. ¡No! Sí. ¿Esto ha salido hace poco ahora? ¿Cómo? Bueno, no lo archivó en su momento, pero no se rindieron. Recurrieron el auto de archivo y la Audiencia Provincial de Murcia lo estimó y finalmente, el pasado miércoles 24... de enero. Aquí pone enero. Pausa dramática. ¿24 de aquí qué? Pone. ¿De junio? ¿De julio? ¿De cuándo? Claro, de enero. De enero, los dueños de la granja se sentaron en el banquillo acusados por 14 delitos de maltrato animal. Bueno. Yo creo que un aplauso, ¿no? Un aplauso, por fin, menos mal. Merecido. Total. El perito judicial que ha comparecido en la instancia de la fiscalía ha concluido que sí se produjo maltrato animal por omisión, ya que las hernias y lesiones que presentaban estos cerdos tenían la apariencia de llevar semanas sin tratarse. Y pues Javier Moreno, cofundador de Igualdad Animal, lo explica en un artículo del diario.es que os vamos a dejar en las notas del programa. O sea que buenísima noticia. Muy porque bien. Esto ha quedado probado por una persona profesional que es maltrato animal y hay gente en juicios por ello. Entonces, esto es un avance, yo creo que brutal, y es que esto no se podría hacer sin la cantidad de personas que se juegan todo metiéndose en la industria animal para dejar grabada la explotación que hay dentro de esta... de estos lugares. Hay muchos tipos de activismo y nosotros luego nos quejamos, ay, es que cuánto cuesta grabar un podcast, qué difícil, qué sacrificado. Pero la gente que su activismo consiste en enseñar todo esto que hay detrás, que es que sin ellos no habríamos visto, por ejemplo, cómo estaban esas granjas. Literal. En la situación de mierda, literalmente, que estaban viviendo todos los animales que luego el pozo es quien financia a Carlos Alcaraz, quien hace campañas de bienestar. Ay, ¿sabes? Ya, que además le quitan el bien le quitan la E, como, claro. Ay, como una estrella, ¿no? En plan, claro. Y un poco, pues que tampoco pueden decir bienestar. Ya, claro. Ah, bueno, claro. A nivel legal dicen, bueno, es que pone estar bien. La publicidad es brutal y la cantidad de dinero que el pozo ha invertido después de que salgan esas imágenes es alucinante. Solo para blanquear esa imagen y que no se siga como pensando, o sea, a día de hoy yo creo que por suerte quiero pensar, ¿eh? No sé, ahora comentamos y ya luego vamos con el tema, pero cada vez hay más gente que cuando ve productos cárnicos sí que piensa en los cadáveres que hay detrás y las situaciones por las que han pasado esos cadáveres. ¿Creéis? ¿O sigue habiendo Bueno, los datos dicen que probablemente cada vez más, ¿no? Cada vez más personas son conscientes. Lo que pasa que lo que se duda, lo que no tenemos ahora mismo datos para decirlo, igual salen y los encontramos, pero de los últimos datos que yo tengo fresquitos es que los estudios que se hacen son de alimentación 100% vegetal. Entonces no sabemos realmente cuántas personas están movilizadas solo por la causa animal, ¿sabes? Sabemos que es una causa importante, pero bueno, habría que ver datos recientes. Pero sobre todo con respecto a esto, yo creo que también sienta un precedente, ¿no? Porque si ya se ha juzgado a unas personas por tener esas condiciones a unos animales, quizás se pueda juzgar a otras personas precisamente por los mismos delitos. Claro, totalmente. Yo me he planteado muchas veces de, con la visibilidad que tengo, tío, me meto en un matadero, me pongo a grabar. La cosa es que digo, es que no sé si podría, tío. Es que no sé si cómo lo podría superar. No sé si habéis visto el documental Food for Profit, que hay un tío que es vegano y que se dedica precisamente a esto, a meterse en industrias animales y sacar todo lo peor y todo lo que ocurre, pero de que incluso él a veces... Es que te llevas la mochila a casa. A veces tiene que participar de eso. Para colarse, para poder hacerse pasar y conseguir la confianza del resto de ganaderos. Y claro, él ve cosas horrorosas en el documental. Se ven cosas horrorosas como se matan gallinas dándoles contra barras de metal. No de morir del todo. Sí, bueno, sí, sí, como cosas horrorosas. Y de que a veces incluso a este chico le dan, toma, la vara para que él lo haga. Y tú ahí no vas a decir no. Porque qué duro, ¿no? Expones que no, efectivamente, que no puedes estar ahí y te delatas. Efectivamente. Y gracias a este chico, claro, o sea, ahora se han destapado una cantidad. Pues como aquí se destapó el pozo, en Italia también se ha destapado como a otra empresa de allí que tenía estas prácticas. Qué duro, ¿eh? O sea, es verdad que hay, cada activismo es un mundo, pero este me parece especialmente admirable y chapó a la cantidad de gente que se cuelga de sitios, total, se sube a sitios, se juega la vida, ¿no? Y es que luego es eso, o sea, y a eso súmale el remordimiento que se te tiene que quedar de todo eso que has visto, que yo, a mí me pasa, yo lo pienso, digo, joder, si es que a la, veo, por ejemplo, un gato atropellado y ya tengo como la imagen ahí, luego todo el día, tal, tú imagínate ver todo eso y luego irte a tu casa y decir, ala, me tengo que tumbar a dormir. ¿Sabes? Ya ves. Es muy loco, es muy total, loco. Total. Muy fuerte, muy fuerte. Pues vamos a empezar después de esta sección de noticias de Miriam. ¿Te ha gustado, Sergio? ¿Estás contento? Muy bien, ojalá todas sean así de buenas. A ver, sí, pero claro, me ha gustado la noticia, pero sí que es verdad que luego me estáis contando lo de Food for Profit del chico este, y claro, como que me ha venido el recuerdo y digo, jolín, se me ha quedado un poco de, de mal cuerpo, pero en verdad la noticia es positiva. La noticia es positiva. Así que sí, nos tenemos que quedar con lo positivo y para adelante. Y ahora empezamos con algo súper positivo. Ajá. Bueno, con una parte negativa, y es que os hemos hecho clickbait. Nos hemos engañado aquí a nuestra audiencia. Nos hemos quedado con ellos, que de repente el podcast es no podemos ser veganos. Madre mía. Es ¿cómo? ¿Cómo? ¿No podemos ser veganos? Eso es lo que diría alguien que quiere poner una excusa para ponerse barreras. Pero aquí estamos para derribarlas. En este capítulo, pues básicamente vamos a hablar de pues eso, las excusas más. Sabemos que hay mucha gente que habrá entrado a estos episodios, pues que a lo mejor acaba de entrar en el mundo del veganismo, que acaba de descubrir un poco este podcast también y está buscando pues una herramienta para decir, oye, es que puede ser que te falten como muchas pues eso, respuestas a algunas preguntas o algunas excusas que te pone la gente cuando les hablas pues que estás empezando a descubrir el mundo del veganismo y demás. Y nos gustaría que esto fuese una herramienta para decir, oye, pues vamos a desmontaros también pues con toda la información que nosotros tenemos ya, pues os sintetizamos un poco las excusas más comunes del veganismo para que las tengáis ahí accesibles todas. Esto también, obviamente, con nuestra experiencia y gracias a toda la gente que antes ha investigado mucho, ha escrito sobre ello y demás, que hay mucha fuente en todo total. Esto. Os pondremos en la nota del programa pues todo lo que también nosotros hemos leído para nutrirnos un poco sobre este tema. Entonces, partimos de la base de que realmente no hay ningún argumento válido para desmontar el veganismo. Esto es así. Lo único que hay son excusas. Pero no hay ningún argumento que tú digas, ah, este argumento va en contra del veganismo. No hay nada a lo que agarrarse. Solamente algunas excusas que ahora pues vamos a desmontaros nosotros también. Así que vamos a ver qué tal. Venga, pues vamos con la primera. Uh-huh. Vale, yo os la digo. Y vale, bueno, quien que se quiera, de repente, concurso. Como la, quien quiera me dice, yo la desmonto. Bien. Primera excusa. No puedo ser vegano porque, claro, es que las plantas también sienten. Esto, claro, no puede ser porque si yo voy a hacer sufrir una planta, pues ya que estoy, hago sufrir un animal. Mira, a mí una cosa muy curiosa que me pasó al poco ser vegano es que de repente cuando tú te haces vegano, la gente se preocupa por las plantas muchísimo. De repente, ¿y con las plantas qué? ¿Y las patatas? Y yo, nunca te habías preocupado de las patatas hasta que yo era vegano. Bueno, lo primero de todo y lo más básico es que las plantas no tienen sistema nervioso, por más que haya gente la gran diferencia. Sí, o sea, literalmente hay. O sea, no son seres sintientes. Eso es. Los animales sí, las plantas no. ¿Les reacciona a estímulos? Sí, un girasol detecta el sol y se gira. Bien, pero no sufre. Importante también que los animales son seres conscientes, según la declaración de Cambridge de 2012, y tienen agencia, emociones, capacidad para transmitirnos su voluntad. Entonces, es que no hay excusas. Las plantas tienen reacciones celulares, por favor. ¿Qué es esto? Y bueno, que muchas veces ni siquiera matamos a la planta, que esa es otra. Ya. Es que la manzana, el plátano que te comes, que la planta sigue viva ahí tan tranquila. Y de todas maneras, que es que hay mucha gente que dice, ya, pero es que la soja, la soja ahora está deforestando. Bueno, bueno. Si supieras de la soja. Bueno, si lo podemos decir, ¿no? Sí, claro. Es que tengas datitos. Claro, es que la soja del Amazonas, que está deforestando el Amazonas, no va para la soja que se come el vegano de tofu. No es para nosotros. Eso es un tanto por ciento tan ínfimo, realmente. Total. Ya, es que esa es para los piensos de los animales. O sea que, literalmente, no, es que la excusa va en tu contra. Indirectamente, te estás poniendo piedras sobre tu propio tejado. Claro, a mí me encanta la explicación que me contó Sergio, que era como, si te importan las plantas, come plantas. Correcto. Porque, cuéntala. Sí, es cuantas más, lo que dijimos, cuantas más plantas tuvimos, como, antiguos... más plantas salvo. Y el sentido es porque realmente por cada kilo de carne son unos 16 kilos de plantas. Entonces, realmente, si te preocupan tanto las plantas, come plantas porque vas a matar a menos plantas. Claro, porque los animales se tienen que alimentar. ¿De qué, amigas? De plantas, claro. También. Y si hay tantos animales, es... Bueno, luego entramos en otras excusas, pero si hay tantos animales es porque lo estamos explotando para comérnoslo nosotros. Efectivamente. Así que, apuntado. Vale. Venga. Excusa derribada. Segunda excusa. Uh-huh. No podría ser vegano porque es que me encanta la carne, como sabes, que claro, es que está muy rica la carne. Vamos a ver, amiga. ¿Tú crees realmente que todas las personas que nos hemos hecho veganas no nos gusta el sabor de la carne o del pescado? ¿De verdad? Pues ¿tú entonces... crees que a mí no me gusta un huevo frito? ¿Cómo no me va a gustar si está buenísimo eso? Pero claro, ¿qué pasa? Que no todo es el sabor, amiga. Efectivamente, nos importa más la explotación animal y el sufrimiento que hay en la industria animal que el sabor. Y además es que ahora ya no hay excusa. Porque no somos, yo qué sé, una persona que lleva 30 años siendo vegana que tenía que conseguir la leche de soja en polvo. No. Es que tú te vas a tu súper del barrio y ahí vas a encontrar yogures vegetales, leches vegetales, sustitutivos cárnicos. Es que el sabor a día de hoy es tan parecido, es tan similar, que si lo haces por el sabor es una tontería porque vas a poder encontrarlo. De hecho... me gusta mucho que Amanda Romero, que después también vamos a hablar de ella, Amanda Romero dice algo así como que no hay que eliminar el consumo de carne, sino sustituirlo. Es decir, en nuestra mente pensar que no es que te vas a quedar solo a comer las guarniciones. Que muchas veces pensamos, no, la lechuga. Pues sí, es que la lechuga es lo que menos comemos. Literal. Literalmente. Es que es heavy, pero eso sí. Ya. Cuando todo el mundo me ofrece una ensalada, es como, de verdad, que yo no como ensaladas. En plan, ahora bueno, un poco más, pero... también están muy buenas, ¿eh? Que sí, están súper ricas, pero que de verdad, que es sustituir esos productos. Sustituir la proteína animal por proteína vegetal. Y que no se entienda esto con todo el rato compro sustitutivos. O sea, esos sustitutivos están para hacer más fácil... La sustitutivo puede ser garbanzos. Claro, ¿me explico? Ahí está. Puede ser hacerte unos nuggets con tofu, harina de garbanzo y hacer unas bolitas de... ¿Sabes? Con levadura nutricional, que es que están... riquísimos. Totalmente, y que está bien, o sea, y bien sano, que no es que digas, no, es que claro, estoy comiendo aquí y tal, y aún así, yo voy un paso más allá, tú imagínate que dices, bueno, es que hay no algo tengo increíble. Nada. No, y que es que yo qué sé, que es que cada mordisco a un cachito de entrecot de tal, es que es, bueno, que ya lo dices y a nosotros nos resulta total desagradable. Le veo la cara de Miriam como de, ¿qué dice este colgado? Pero bueno, la gente que nos puede estar escuchando, a lo mejor que sí que sigue comiendo carne, mucha gente que nos esté escuchando, que digas que es verdad, que tal, tú ponte que eso es que digas, Dios. No compensa. Muchas veces, claro, o sea, no compensa en cuanto tú sabes como todo lo que hay detrás, no compensa. Igual que a que si a ti te dicen, no sé si voy a tirar un ejemplo que le pasa a mucha gente o no, pero si a ti te dicen, es que si tú sales de fiesta el sábado y te vas a tirar hasta las 6 de la mañana, luego vas a volver a tu casa reventado, te vas a desfasar demasiado, te vas a pillar una cogorza espectacular y el domingo vas a estar hecho una mierda y vas a tener una jaqueca y una resaca increíble. Dices, puf. A que tú dices, pues se me han quitado un poco las ganas. Pues esa resaca, tú imagínate lo que es en el mundo. En el mundo del sufrimiento animal y en lo que supone para... Que la resaca es una tontería al lado total de eso. Haz ahí un poquito de... Piénsalo un segundo. Échale una pensada. Una pensadita. Muy este bien. Ejemplo, no sé, este ejemplo ha sido un poco loco. No, yo creo que, bueno, es un ejemplo que se puede entender. A mí me pasa. Pero es que igual somos ya muy mayores, también te digo. Ya, ¿eh? A lo mejor dices, bueno, también entran otras cosas. Pues eso, y que hay veces que dices, joder, pues es que mira, es que incluso puedes salir de fiesta y no beber, que supone pues un día tomarte algo que simula la carne. Y ya está. Es que claro, es que tienes incluso la facilidad de decir, oye, pues es que si hay una forma de disfrutar de esto sin las consecuencias negativas también. Es que está todo bien. También te digo que con esto, con lo de que los sustitutivos, que es que ahora todo el mundo de repente es como, es que los veganos solo comen ultraprocesados. sácate el chorizo de la boca. Para decir eso también te digo. Ya, total, porque es que total, lo dice mientras jamón, chorizo, fuet, salchichón. ¿Qué es eso, amigo? Anda, que es eso que no son carnes procesadas. Claro, es que parece que solo... cancerígenos de tipo 1, según la OMS. Literalmente cancerígenos. O sea, que es que parece que es que somos solo las personas veganas las que nos comemos una hamburguesa vegana. Mira, no. Entonces, pensemos la cantidad de ultraprocesados. No sé, yo pienso en mi infancia y digo, madre mía, tú, qué locura, ¿no? Qué locura, y todo el día comiendo, pues eso sí, en plan, ultraprocesados llenos de azúcar. Y carne cancerígena y, bueno, en fin, fatal. ¿A aparte que si, por de ejemplo, eso? Tú te dices, es que el sábado voy a tener el... Es que son todo ejemplos con fiesta, pero como que me parecen muy accurate. Estás fatal, no te gusta salir de fiesta. Estoy fatal. De repente te estoy buscando tu excusa por no salir de fiesta. No, mentira, a mí me encanta. A que si te dicen... tú vas a salir de fiesta, va a ser la mejor fiesta de tu vida, tal, pero un familiar tuyo, alguien tuyo cercano, ese día está malo y está pasándolo mal, o por ejemplo está en el hospital, tú te vas y te vas con el remordimiento de decir, es que no sé si estoy ahora mismo... Ah, ese ejemplo me gusta. Eso, para un vegano, supone comer carne, por ejemplo. Es que dices, es que yo tengo ahí el pensamiento de decir, es que tampoco lo voy a disfrutar tanto porque es que sé lo que hay detrás y sé que hay alguien que está pasándolo mal. Bueno, que es que tu madre a lo mejor, pues bueno, yo qué sé, está muy malita, en 2 días le dan el alta y para adelante. Pero es que este animal que te estás comiendo ya caput para siempre. Literal, no, se le ha quitado la vida y no probablemente haya muerto resistiéndose. Claro. Que esa es otra de las cuestiones de la industria animal. Animales resistiéndose, intentando no ser asesinados. Escapándose. Literal. Y algunos han tenido más suerte, que han llegado a algún santuario. Es verdad. Pero muchos no. Totalmente. Total. Vale, vamos con el siguiente. Segunda excusa derribada. Muy bien, sí. Yo creo que la estamos derribando bastante. Voy a empezar a hacer eso, todo el rato, con todas. Tercera. No podría ser vegano porque va en contra de la naturaleza. Estamos en la cima de la cadena alimentaria, somos omnívoros y comemos animales, pues al igual que muchas otras especies que también comen animales. Bueno. ¡Mentira! Eso es. Mentira. Bueno, derríbalo, Sergio. A ver, dinos la verdad. Se puede abordar de tantos puntos. Lo primero, realmente estamos en la cima de la cadena alimenticia. Es que claro, que es estar en la cima. Estar en la cima es cargarse a todos los demás. Quiero decir, antes hablábamos del Amazonas. ¿Realmente es sostenible tener que criar a tantísimos animales y deforestar literalmente el planeta para comer carne? Es que literalmente me parece el sistema menos productivo. Y es que es como que estamos fuera realmente de la cadena alimentaria. Literal. No literal, estamos dentro. Tenemos nuestra propia movida y la estamos... O sea, estamos destruyendo toda esa cadena como nos apetece. Es literal. Que no, eso no es estar dentro de ninguna otra cadena alimentaria. O sea, y... Bueno, y el tema de es que otros animales comen animales. Bueno. Bueno. Los leones. Es que esto para cuando interesa. Esto para cuando interesa. Para cuando te interesa eres un león. Pero, claro. O sea, quiero decir, ¿cuántos animales hay que, por ejemplo, nacen sus crías y se las comen? O claro. ¿Cuántos animales hay que se huelen el culo, tío? ¿Tú o te hueles el culo? Claro, es que bueno, no eres un perro ni bueno, un león. Cuidado, cuidado. Alguno mira, pues yo sí, derribado. Ahora, toma, 1-1. Carnista 1, vegano 1. ¿Qué bueno, vuelve? Que lo que quiero decir es que no vale usar una cosa y claro. No el resto. Que somos moralmente superiores para lo que nos apetece y para lo que no. Claro. Ay, no, es que claro, el león, pues el león, ¿tú te crees que el león está planteándose si lo que está haciendo está bien, está mal? No, es un león, pero tú eres una persona, tú sí que puedes darle una vueltita a la cabeza. Totalmente. A mí me gusta decir que las personas humanas somos racionales y esa inteligencia, esa superioridad frente al resto de animales nos tiene que ayudar a ayudarlos y a cuidarlos, no aprovecharnos de ellos y a destrozarlos. Justo. Y de hecho, cuando la gente dice, es que los veganos sois os consideráis superiores moralmente. Mira, qué poco superiores nos consideramos que decidimos usar nuestra superioridad para ayudar y para hacer el bien y no para hacer el mal. Totalmente. Yo cojo el micrófono, lo suelto aquí, digo, ya está. Ronda ganada. Es que literalmente, ya no solo incluso con todo el tema de la alimentación, o sea, con todo el tema de que nos estamos cargando a especies que realmente regulan los ecosistemas. Hay un vídeo muy bonito del documental de un parque en el que vuelven a meter allí, en ese parque, a los lobos. Porque la acción humana se ha cargado y ha extinguido, ha provocado que los lobos se extingan. Bueno, que estén en peligro de extinción. Eso es. Sí, pero quiero decir, en esa zona no había. Ah, ¿en serio? Y vuelven los lobos y eso hace que el valle, o sea, el río vuelva por el mismo sitio. Sin que el humano toque nada, se autorregula. O sea, si los es que lobos empiezan a cazar a los herbívoros, que eran los que se estaban comiendo demasiado de las plantas, entonces los herbívoros ya no se estaban, digamos, multiplicando tantísimo porque no tenían a esos cazadores. Entonces todo se autorregula. Si quitas al humano, todo se regula. O sea, ¿en la cima de qué? Claro, que los cazadores dirán, no, es que yo, claro, es que ahora, claro, es que tengo que cazar porque hay sobrepoblación de tal. Esa sobrepoblación la has causado tú, punto número uno. Punto número dos, déjalo, a ver qué pasa. Y también, no, en plan, ¿qué sobrepoblación si no hay censos de los animales? O sea, quiero decir, de hecho, la Unión Europea nos ha tirado las orejas porque estamos cazando sin tener censados a los animales. ¿Cómo puedes demostrar que estás controlando una población si no la tienes censada? Es que todos son trampas. Huele eso, ¿eh? Sí. Antonio, deja el rifle, que te hemos pillado, Antonio. Yo también aquí quiero hacer un poco de... Perdón, Antonio, a lo mejor hay algún Antonio que está escuchando eso. No he hecho nada. ¿Puedo decir algo? Yo conozco a Antonio, que es cazador. Un saludo a todos. ¡Hostia! Sí. Un saludo a todos los Antonios. Entonces no era tan mal. Yo quería hacer aquí un poco... ¿Abogada del diablo? No, pero de... Bueno, a ver, tampoco nos vamos a ir con estos argumentos por el de... Es que el ser humano es una plaga para el planeta, es lo peor del mundo. Cuidado, que el ser humano en este contexto capitalista, patriarcal, destructivo, en el que hemos aprendido y estamos reproduciendo un modelo de sociedad en el que no se puede convivir con el resto del mundo y de seres en el planeta. Pero que otro modelo es posible. Claro. Y lo podemos construir. Es decir, justamente que... yendo hacia el veganismo, por ejemplo. Efectivamente. La conciencia de la superioridad que tenemos. Efectivamente. Muy bien, me gusta. Siguiente tercera ejemplo. Derribada. Tercera. Ya no voy a parar. No podría ser vegano porque me faltan nutrientes. Me tendría que enchufar B12, todas esas vitaminas extra que se tienen que tomar los veganos. Sergio, ¿qué le decimos a esto? La B12, ¿no? Es como el principal, ¿no? Sobre todo, yo creo que hasta los carnistas ya se saben la B12. Es la excusa, ¿no? La lanza que tienen ellos para igualmente intentar haremos un capitulillo de sí, hablando todo también nutrición con respecto al veganismo y demás. Pero muy rápido. Pero sí. La B12 es de origen bacteriano. Nosotros también sintetizamos B12, pero lo que pasa es que no la absorbemos. Y porque, bueno, ya es en la parte final del intestino grueso, tampoco me voy a enrollar en esto. Entonces, ahora está todo más limpio, entonces la B12 no está como antes en el suelo, que tú cogías una manzana que estaba un poco manchada y estaba la B12, te la comías y ya está. Claro, que ahora hay procesos de potabilización. Mucho mejor, obviamente, para todo el sistema de prevención de enfermedades. Entonces, a ver, eso por un lado. Y por el otro, si quieres también ya te cedo aquí la palabra a Miriam, con el tema de la B12, es que estamos usando los animales de intermediarios. Efectivamente. Yo siempre lo digo. Todos los nutrientes necesarios se encuentran en una alimentación 100% vegetal, a excepción de la B12, que es de origen bacteriano. Y de hecho, este problema que tenemos los seres humanos ahora mismo con el tema de la B12, lo están teniendo también los animales dentro de la industria cárnica. Por eso, los animales son suplementados con B12. Entonces, esto es, de nuevo, como con lo de las plantas, en el sentido de los animales se comen las plantas, pues mejor yo me como la planta directamente y ahorramos me recursos. Ahorro un paso. Uh-huh. Efectivamente. Sino que, pues para que haya un animal en la industria cárnica que se esté suplementando de B12, es que esto es absurdo si lo pensamos. O sea, que la carne que te estás comiendo no es que el animal digas, oh, en un prado súper verde, no ha conseguido la B12. No, que le han enchufado la B12, igual que claro, los piensos nosotros vienen suplementados con ahí B12 está. Porque si no es imposible, no lo pueden tomar y tienen déficits como otros muchísimos problemas. Anda que no tienen problemas los animales en la industria animal. Bueno, pues son suplementados de B12 y pues para eso, para suplementar a un animal, matarlo y comérmelo, me suplemento yo. Que es una pastillita ya. Así, poc, y ya está. No muere este animal por mi culpa y todo bien. Y es que además, es que no tiene ninguna complicación, es que es una a la semana. Y es que además, sabes exactamente lo que te estás tomando de B12, porque de la otra manera, Claro, entonces, bueno, eso es ¿cuánto verdad? Llevará el filete que me he comido? A lo mejor más, menos. De hecho, la mayor parte de personas que tienen déficit de B12 comen animales. Claro. Esto es una barbaridad. O si vaya. O vaya. Claro, es que está habiendo un problema también con eso. En fin, que no. Dejar de comer animales y suplementaros de B12. Todo bien, todo bien. Ahí está. Cuarta derribada. No podría ser vegano porque quién sabe a dónde podríamos llegar comiendo carne. Literalmente, nuestros ancestros han evolucionado como especie gracias a que el cerebro les ha crecido comiendo carne. ¿Cómo vamos a parar ahora, no? Es tradición ya. Bueno. Es que le veo la cara a Sergio, Dios mío. Estoy como intentando asimilar, ¿no? Porque estoy apretando el culillo ahí un poco. A ver, que algo se haya hecho durante mucho tiempo no quiere decir que sea lo correcto. Eso es lo primero de todo. O sea, durante mucho tiempo también ha habido esclavitud y muchas otras cosas que hemos hecho fatal. Habló factores. O sea, quiero decir, decidió hablar la verdad. No. Y luego, que una cosa... Sí. Bueno, primero que no, tampoco está 100% demostrado que hayamos evolucionado comiendo carne. Pero bueno, bueno, concédeselo, da igual. Venga, va. Mira, imagínate que sí, imagínate que sí. Vamos con eso, vamos con eso. Venga, va. Te, literalmente compro, somos 2000 de IQ porque una vez un muchachito, pequeño chavalito se comió un animal muerto, ¿vale? Okay, vale. Okay. ¿Qué quiero decir? Que aún así, ¿eso qué significa a día de hoy? A día de hoy no es necesario comer carne porque tenemos a gente... que desde pequeña, desde mujeres embarazadas, ya que desde que está de feto, lleva una alimentación 100% vegetal y los niños son sanísimos, incluso a veces están por encima del supercentil. Quiero decir, ¿qué excusa hay realmente si algo se hizo en el pasado? Porque quizás en esa época de escasez claro, y era es necesario. De supervivencia. Es un contexto distinto, eso total. Es entendible, por supuesto. Entonces, pero no estamos, literalmente, eso, o sea, no te estamos. Vayas a un contexto que no te interesa, igual que no vives en una cueva desnudo, en una isla desierta, agua del río, tampoco estás ahora mismo, pues eso. Es que la gente se piensa, este complejo de cazador, ¿qué significa? Ya, porque la ya, gente ya, se ya, piensa ya, ¿eh? Que va a salir a cazar, que por cierto, la antropología ya ha demostrado que históricamente hemos sido siempre más recolectores y agricultores que cazadores. O sea, es que ¿alguien piensa de verdad que cazar un animal en la selva es fácil? O sea, ¿quién piensa esto? José Luis, que sale a cazar a la nevera. ¡Claro! ¡Al supermercado! Claro, claro. ¡Ay, cazo! Claro. Voy a ver qué cazo, ¿no? Hoy. Es que ese no es nuestro contexto. Nunca en la historia se han comido tantos animales como ahora. Esto es una cosa muy heavy. Entonces, bueno, no. Y me gusta mucho esto y voy a hacer una mención al Piso Vegano, uh-huh. que me encanta, que es una cuenta que es que les adoro. Les mando un besazo desde aquí. Muchísimos besos. Y es que ellos, me gusta mucho porque lo que dicen es, a nosotros nos encanta la cocina tradicional, entendida como que la cocina tradicional, de verdad, no es el chorizo, la morcilla y no sé qué, sino aquellas plantas que se usaban antiguamente, que han sido olvidadas, aquellas legumbres de España que han sido olvidadas, y por eso ellos tienen estos capítulos, estos episodios de legumbres de España o plantas olvidadas de España, ¿sabes? Porque es como... Esa era la cocina tradicional. Uh-huh. No él... vamos a ver, es que a lo mejor lo que pensábamos de comida tradicional es algo que realmente se hizo hace 100 años. Mi abuela comía lentejas con arroz todos los días. Claro. Claro, y que de hecho si hablamos con nuestras abuelas, que yo a veces digo, de verdad, que las cosas a veces son tan fáciles como... Habla con tus abuelos, con tus abuelas, con tus total. Padres, con tus tíos, con gente mayor que te va a explicar que antiguamente no comían tanta carne. No comían tantos animales. Entonces, eso por un lado. Y que independientemente de eso, estamos en otro contexto, tenemos unas facilidades increíbles, no vas a pasar hambre, no estás en un contexto de supervivencia, tienes un supermercado al lado en tu barrio, bájate al súper. Bájate al súper, pásate por la sección del tofu y entra en YouTube y ponte recetas de tofu. Claro. Es que, quiero decir, es tan fácil como eso. A veces en plan 5 minutos. 5 minutos de voy a verme un vídeo. TikTok, o sea, TikTok recetas. Bueno, ya ves, total. TikTok total. Recetas. Yo cuando quiero es descubrir una receta, pongo receta vegana, TikTok o lo que sea, y es que un montón. Y a día de hoy tenemos muchísimas facilidades. Y tenéis este podcast también. Compartidlo, compartidlo con la gente. Dejad ahí el like. Total. Gracias, muchas gracias. Toma, qué bien colada ahí la promo. Siguiente. No podría ser vegano porque como me líe a comer únicamente verduras, es que nos invaden los animales. Es que se multiplica. ¿Qué hacemos ahora con tantos animales? Habrá que matarlos, ¿no? En plan, la dictadura de las gallinas. Cuidado, de repente, nos van a invadir. Claro, si no te... Todo lleno de vacas. Es como, ¡no! Es como muy... Por ahí pasa una. Cuidado, Sergio. Capítulo de los Simpsons, ¿no? Que dice él, cuando explican al niño, ¿no? El matadero. Y dice, si no te comes la vaca, ella te comerá a ti. ¿Sabes? Es como de muy... Cuidado, el momento ha llegado. Pero al final en los Simpsons, ¿qué pasa? No son las vacas, son los delfines, ¿os acordáis? Ah, bueno, claro, hay otro capítulo que es que han mezclado ahí, ¿eh? Miriam, han mezclado capítulos. Es otro capítulo, sí, sí. Sí, claro, sí, sí. Lo sé, lo sé. Que ha pasado de vacas a delfines. Claro, pero rápido. Porque me encantaba la idea de... No, total, es que al final no son las vacas, listos, fíjate. ¿Eh? A lo mejor no es que tú piensas que... Luego decimos, no, es que mira, de los argumentos de antes, es que no son listos los animales, no sienten mucho, tal. Mira los delfines, toma. Mira tú. Ahora dirá alguien, no me como delfines, tonto. Claro, pero esa es un poco la idea, ¿no? En plan de, nos van a invadir las vacas y es como, hay animales en el planeta que no explotamos y no nos invaden. Es que de verdad, ¿a quién le cabe esto en la cabeza? Que justamente si hay dos animales es porque los estamos nosotros explotando para comerlos. Bueno, literalmente. Nosotros no, pero... Y hoy traigo datitos. Datitos. A ver cómo sueltas el datito. Datitos. Esto es solo para los que veis el vídeo. A ver, no sé si se escuchará. Está echando ASMR, está haciendo como que echa sal, pero echa datitos. Echa datitos. De la radio. Cuéntanos, bueno, pues es que el otro día, hemos traído al podcast los datos de cuántos animales se llevan al matadero en un año en España, pero los datos últimos que enseñamos en el podcast eran de 2021. Uh-huh. Y el otro día me puse yo aquí a buscar. Research, ASMR de research también ha sido. No sé si eso le ha petado los oídos a alguien, pero ha sido ASMR de research. Y encontré los datos de 2023. En nada tendremos los de 2024 porque se va a acabar el año ya, pero encontré los de 2023 y os los quería actualizar. Ajá. Uh-huh. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2023 se llevaron al matadero a 2,5 millones de vacas, 8,4 millones de ovejas, 1,2 millones de cabras, 53 millones de cerdos, 31.000 equinos, 810.000 aves y 28.000 conejos. Vamos a ver. Las vacas no te van a invadir, porque la cantidad de vacas, de cerdos, de animales que hay en España solo, o sea, pensemos mundialmente, que hay solo en España, en la industria ganadera, es culpa nuestra. Es culpa del ser humano. Que nos hemos es que parece que esto es natural. Es natural como reproducir sistemáticamente a un animal y llevarlo al matadero antes del año de vida. Esto no es normal, no nos debe de parecer natural y el proceso es este, hay que desnaturalizar, porque esto es una absoluta barbaridad que se hayan llevado al matadero. Más cerdos que personas hay en España. O sea, es que solo un año se los han llevado al matadero. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Por qué no se ven? ¿Dónde están los mataderos? ¿Por qué nadie de repente dice, pues es que está aquí al lado de mi casa? Porque están escondidos para que no los veas por las barbaridades que supone eso y porque si los vieses se te quitaría la gana de comer carne, yo Efectivamente, creo. Recordamos esta famosa frase de que si los mataderos fueran de cristal, nadie comería carne. Ahí está. Muy bien dicho, Miriam, la verdad. Vamos con el último. Este me gusta especialmente, la verdad. No podría comer vegano ni ser vegano porque es que bastante mal estoy yo ya con el tema de lo que tengo yo con mi movida. Que es que estoy para preocuparme yo ahora de los animales. Que estamos mal, ¿eh? Estamos mal, cada pero... Cada uno con sus taritas, claro, con sus cosas. Pero me vas a decir tú a mí que no puedes aportar un poquito, que es que no es tan difícil, que es que, pues eso, 2024, tío, que tienes este podcast, pero igual que este podcast hay 50.000 recursos más. Mira, no lo voy a decir yo, lo va a decir Amanda Romero, que la escuchamos decir lo siguiente. Las luchas sociales no compiten entre ellas. Un avance en una de ellas no va a suponer nada malo para el resto. Al contrario, nuestra sociedad en su conjunto se verá beneficiada de estos avances. Efectivamente, de hecho, yo os voy a decir más. Para la gente que está preocupada con la sociedad, las luchas sociales, las sociedades que evolucionan, esto está demostrado como sociológicamente. Es que es datitos, Miriam, datitos de sociología. Esto es muy interesante porque estuve investigando el otro día y me encontré con un sociólogo que hablaba sobre qué sociedades colapsan y qué sociedades sobreviven y cuáles son las variables que afectan a que una cosa pase y otra. Y ese sociólogo que se llama Diamond, hablaba de algo que realmente es muy sencillo y muy simple, que es que las sociedades que sobreviven y que no colapsan son aquellas que se adaptan bien al cambio, que no tienen intereses económicos cortoplacistas y que resisten. Es decir, que no oponen resistencias al cambio, sino que resisten el cambio y saben atravesarlo. Entonces, bueno, realmente yo quiero animar a la gente también a que conozca que el ser humano, nuestras sociedades pueden evolucionar, constantemente estamos ante procesos de cambio. Y ahora más que nunca. Nuestro cerebro tiene mecanismos suficientes, la plasticidad, etcétera, para poder adaptarnos a los cambios sociales y de verdad que no vamos a colapsar por tener una alimentación diferente, nos vamos a adaptar, lo vamos a incorporar. Con el tema, por ejemplo, del tabaco, para que lo podamos entender con un ejemplo como muy sencillo, muy común y que probablemente todas estemos en ese ejemplo. Hayas fumado o no. La ley de 2010 contra el tabaco prohibió fumar dentro de los restaurantes, bares, etcétera. Y antes se veía normal fumar. Se veía normal fumar dentro de los bares, dentro de los hospitales, dentro de los aviones, dentro de la escuela, por parte de los profesores. Y desde aquella ley, en que han sido 15 años, vamos a otros países y si vemos que se puede permitir fumar es legal en un restaurante, nos parece raro. Se nos hace raro, claro. Se nos hace raro. No hace tanto tiempo, realmente. Y no hace tanto tiempo, solo 15 años. Entonces, yo quiero pensar que el día de mañana, ojalá, hayamos cambiado lo suficiente como para que nuestros nietos miren atrás y digan, hostias, que lo que hacíais, tío, lo que hacíais con los animales era una barbaridad. Y probablemente, ojalá pueda pasar que toda la sociedad cambie esa mentalidad, tenga ese proceso y podamos cambiar la imagen. Yo quiero pensar que sí, ¿eh? Yo creo, sí. Quiero pensar que dentro de 3 generaciones van a decir, la Virgen, qué barbaridad. Lo que hacíamos, lo ¿no? Lo que hacían. Creo, sí. Creo que esto va a pasar con muchos temas. Sí, sí. Bueno, muchísimos temas. Pero este en concreto con las cifras. Por ejemplo, el tema de los peces, porque he hablado de la industria ganadera. Pero de la industria pesquera... Siempre hablamos como de los animales que viven en la tierra. Claro, tal, no sé qué, pero es que los datos de los peces no se cuentan en unidades. No se cuentan... O sea, ¿son tantos? Se cuentan en toneladas. Mm. Es una barbaridad. No sabemos ni siquiera qué cantidad de individuos, ¿no? Son... Que, por cierto, hablando de peces, ¿a qué no sabéis qué? No. ¿Delfines? No. Claro que no son peces. Ay. Este verano volví a jugar con un pez. Ah. Bueno. No solo esto. Bueno, espérate. Esto es bueno, espérate, es que claro, es que es el segundo capítulo, Miriam. No pueden ya darse cuenta las nuevas y los nuevos escuchantes de que estamos así de colgados. Yo me reservaría esta anécdota. Es que tú lo dices todo el rato, que si no fuera porque yo te lo cuento, total, no te lo creerías. Total, y total, eso que total. Tú eres vegano. Ya ves. Pues lo hice con mis amigas del barrio, que fliparon todas, y en concreto una de ellas que es vegetariana, bueno, se quedó enganchada con el pececín, jugando con él mogollón de tiempo, llorando, diciendo no me puedo creer lo que acabo de ver, lo que estoy viviendo, como, ¿sabes? O sea, flipante. Y yo la dejé sola jugando con el pececín, la grabé, la hice vídeos jugando, brutal. No sabemos, desde Malditos Veganos nos hacemos responsables de si estos sucesos ocurrieron con sustancias psicotrópicas de por medio o no. Que no. Pero, no, para que veáis, es que en realidad en cuanto empiezas como a convivir con muchas otras especies, te das cuenta de muchas cosas que no ves simplemente porque estás explotando a la especie y no eres capaz de verla en libertad y ver cómo se comporta, igual que en los santuarios, cuando vas a un santuario y ves a los animales que están disfrutando de su vida. A los cerditos que se giran tanto, para que les rasques la tripita. Cambia tanto cómo se comportan. Y muchas veces sale la frase de, ay, pues si parecen perros. Claro, porque los perros es justamente los animales con los que tú te estás relacionando medianamente bien. Y estás dejándoles un espacio y estás dejándoles literal disfrutar. Los vídeos de las vacas jugando con pelotas. Sí. Bueno, sí. Es que de verdad, ir a ver los vídeos de los santuarios, apoyar los santuarios, es que es brutal cómo nos han quitado la venda. Total. Pues hasta aquí la primera parte de excusas. Nos decís en los comentarios si os ha gustado, si os ha parecido interesante, si pues eso, os ha aportado, si os han ayudado también para que en algún momento si alguien os dice algo digas, ah, pues mira, oye, pues yo me he escuchado un podcast donde tal, pues pum, se lo pasas a esa persona, total, toma, le pegas like ahí, lo compartes y lo pones en redes sociales. Y pues si os ha gustado, se nos han quedado muchísimas porque claro, tampoco, o sea, bueno, claro, pues, anda que no pone excusa a la gente, claro. Así que si queréis, pues en algún momento podemos hacer una parte 2 también. Total. Si hemos disfrutado de esto, yo lo he disfrutado mucho. ¿Habéis estado a gusto? Sí. Muy a gusto. ¿Os ha gustado? ¿Habéis desmontado todo bastante? Tengo que hacer tranquilito, ¿no? Un spam antes de acabar. Ajá. Bueno, a ver. Porque el spam de hoy es la Iniciativa Legislativa Popular. Correcto. No es mi cultura, que queda muy poquito. Entonces, ir a firmar para poder sacar la tauromaquia del patrimonio cultural, por favor, ir a firmar. Ese cambio del que hablábamos con efectivamente cosas como esta, que es que no cuesta nada. O sea, que es que por muy, tío, que sacas 5 minutos. Porque literal, ahora, ¿cómo se puede hacer? Online. Ahora ¡toma! Podéis firmar online. Entonces, nada, meteros en la web de No es mi cultura, firmar y echar una firmita ahí. Que no cuesta nada y pues eso. Y sería un avance muy grande porque gran parte de las subvenciones que se dan a tauromaquia en España son porque es que es patrimonio cultural. Es muy heavy esto. Ahí está. Así que nada, toda la información, bueno, en las notas del programa. Claro. Efectivamente. ¿Dónde? malditosveganos.com/148, que en realidad ya no llevamos el conteo. O sea, esto ya, es un poco esto da igual. Simplemente lo tenéis ahí por si queréis consultarlo, porque no podemos poner el link de otra forma. Claro. Pero bueno, que muy buen segundo capitulito de esta, sí, de me esta lo temporada, bien, la verdad. Esperamos que también lo haya disfrutado mucho la gente que lo ha escuchado. Y, pues bueno, que nos podéis encontrar por las redes. ¿Qué cuáles son? Bueno, estamos en Sergio. Todas. Estamos en todas, así que no pasa nada. Vosotros buscáis Malditos Veganos, tanto en Twitter como Instagram y demás. En X. Se le escuchará a Miguel decirlo. A ver, ¿cómo son las redes, Miguel? ¡Malditos Veganos! Bueno, ya sabéis, nos podéis buscar por allí, tanto bueno como Twitter o X, Instagram. Es que para mí nunca va a ser en todos X. Lados, buscáis Maldito Vegano. Ya, estamos Twitter. Ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, si os ha gustado, pues eso, le pegáis ahí un like, lo compartís y demás. Si nos queréis escribir, porque decís, oye, que tengo una idea, para los que nos veis en vídeo, que tengo una idea para el fondo, que mi abuela os ha hecho un, yo qué sé, ¿te imaginas? Un cerdo de ganchillo para que lo pongáis. Me lo invento. Ojalá nos regalasen un cerdo de ganchillo, ¿eh? Me fliparía. Pues eso, que tenemos aquí el plató, que vamos a ir cambiando cositas, poniendo cositas. Aquí tenemos a los cactus, a Romualda. ¿Cómo se llama el tuyo? Pepi. A Pepi. ¿Cómo se llama el tuyo? Punky. A Punky, que están bien a gusto, pero que podemos ir poniendo cosillas y demás. Así que todo lo que queráis decirnos, igual que algo de lo que os ha parecido el podcast, de una vivencia que habéis tenido vosotros, de lo que sea, malditosveganos.com/contactar, y ahí pues podéis eso, decirnos lo que nos apetezca, que nosotros leemos absolutamente todos leemos a toda la gente que estáis ahí, y muchas gracias por estar ahí, porque también gracias a eso, pues nosotros estamos ahora mismo aquí, gracias a Vivegi por gracias a los patrones también, porque están ahí también apoyando, gracias por seguir apoyándonos, sois muy grandes, y en el siguiente capítulo, pues a lo mejor ya no hay más excusas. Hay, bueno, pues otros argumentos, temas, ¿no? Hay argumentos. Sergio a lo mejor tiene cositas. Algo que decir. Ahí está, ya no más excusas y más argumentos, que eso sí que es sólido, ya no lo puedes desmontar tan fácilmente. Ese ya cuesta más. Ahora queremos como la contraparte, ¿no? Pues eso, ya no habrá más excusas, pero sí que seguiremos siendo unos... ¡Malditos veganos! Hasta luego, he gente. He empezado mal, ¿eh? Lo he hecho mal. He hecho el tinky-winky así. ¡Un besazo! No pasa nada. Espero que nos queráis igual.